Pachi América, Pachi Cuti manda. Por mis bellas tierras de América, canto entre las estrellas. Vengo buscando al sol para encontrarme a Dios. Hoy estaré de nuevo con mi hermana Primavera y pensaré en el cielo, a mi lunita tan bella. Y te amaré como nunca a ti te amado, como el viento que se lleva a mi cantar. De tus aguas yo seré como olas de placer, como el río que acaricia mares de coral. Pachi Pachamama, Pachi Wasimasilai, Pachi América, Pachi Kutimanda, Pachi Pachakuti, Pachi Tata. See you.